las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencia. Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencia. Que voy a hacer la Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencias. Consecuencias, consecuencias. Consecuencias. ¿Verdad? ¿Que queréis rechazar el ídolo de la riqueza, la codicia de tener, el consumismo? Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Consecuencia. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.